Está Franco ¿Sí? y nos falta Harold. Si no, nos Falta. quedamos nosotros dos. Se fueron yendo y los... Es que debe ser una cuestión de conexión. Se le A ocurrió. ver. Sí, Ahí sí, está, sí. Vale, está escribiendo. Sí. Hola. Hola, Está Harold, Harold. ¿volviste? Okay. Aquí estoy. ¿Vale? ¿Vale? No. No. ¿O sí? Yo Ahora sí. los escucho, pero vengo en 3 minutos. Pero los escucho, ¿sí? Okay, listo. No, lo Hola. que decía es que uno tiene que... Franco hablaba de los Beatles y de lo que le Ajá. daba a los Beatles, ¿no? O sea, uno tiene como, sobre todo con la música y con ciertos sonidos también pasa, tenemos una memoria sonora que nos remite a ciertos lugares. Y uno como diseñador de sonido, como cuando está narrando con sonidos, tiene que tener muy en cuenta que la memoria sonora de uno nunca es igual a la del oyente. Quizás a veces incluso puede jugar con eso y hay memorias sonoras, por ejemplo, que pertenecen a una cultura o a una comunidad, que si yo se las pongo, ¿no? Lo remiten directamente a esa situación, ¿no? En la radio argentina se usa mucho, por ejemplo, el relato, el famoso relato del gol de Diego Maradona a los ingleses. Para nosotros es como una cosa que incluso ya se pasa de cansado, porque ya escuchar eso por decimocuarta vez, es decir, poco, empieza a cansar. Es como un efecto de sonido y una sensación demasiada. Aparte, lo ponen todos los años, ¿no? Entonces, usar ese efecto. Incluso si uno lo usa además, ya no causa el efecto que tendría que causar en los oyentes, digamos, no es algo agradable. Sí, entiendo. Sí, bueno, yo creo que eso es, o sea, que jugar con eso es importante porque afecta completamente el trabajo. Pues como yo escuché algo lo que decía Franco y es verdad, de repente colocar algo de los Beatles, dependiendo de qué tema o de qué disco, porque te puede sacar de contexto de la película, o sea, la gente se distrae. Se distrae, tal cual. Sí, Distrae, por lo puedes. menos usar cosas de sonidos de repente discursos de presidentes, que aquí usan Tal mucho cual. el de Chávez, por ejemplo. O sea, sí, ok, vas a usar algo de Chávez. Ok, fino, pero ¿en dónde lo vas a usar? Porque Tal si cual. a alguien no le gusta Chávez y va a escuchar eso, lo primero que va a hacer es apagar el equipo o no cambiar el canal o que sea que estés viendo o escuchando. Sí, incluso pasa mucho que, por ejemplo, me hiciste acordar al discurso, a nosotros todos los 11 de septiembre nos ponen el discurso de Allende en la Casa de la Moneda, en Chile, ¿no? Ajá. Y es cansadísimo, todos los putos 11 de septiembre, escucharlo Allende en la Casa de la Moneda y el discurso de Allende. Y vos decís, está bien, está bueno que se rememore la fecha, pero no me la puedes rememorar todos los años de la misma forma. Porque Sí. ese discurso yo ya lo conozco, lo encuentro lo bajo en internet, lo encuentro en CD, pues ya lo grabaron y lo regrabaron y te lo regalan con el diario y te. Y es. No, es como poner para explicarte Cuba el discurso de Fidel Castro. No, Sí. juguemos un poquito más. Total, seguramente hay otra radio que me lo va a pasar seguro, porque también Sí, sí. pasa eso. Sí. En la radio está tan puesto esto de hacer estos los días conmemorativos, ¿no? Es el día de tal cosa y entonces te ponen la música que tiene que ver. Es el día de la muerte del Che, los discursos del Che, por ejemplo, No. en la radio argentina. Y las 87 versiones hasta siempre. Tal cual, o sea, y vos decís, no. Sí, Está todo bien con pasa contar mucho. con ese día, pero poneme otra cosa. Si total, todas las demás radios ya lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar Sí. aunque no quiera escucharlo. Sí, aquí, ¿sabes qué hicieron? En una aplicación para teléfono con sistema Android, hicieron una aplicación, o sea, es una tontería, es como grabaron todas las frases, digamos, frases célebres de Chávez y la metieron en esa aplicación. Entonces tú las puedes reproducir y la puedes poner de tono. Ay, no. Es una tontería, pero, o sea, que la DJ, o sea, ni que sea chavista o que no sea, o sea, bueno, como tú dices, lo puedo conseguir en cualquier lado, o sea, y Sí. de paso todo el mundo lo coloca, se escucha en todos lados y también lo vas a tener en el teléfono, Tal cual, ¿no? tal cual. Sí. Sí. Chicos, se nos pasa un poquito el tiempo. ¿Se pueden quedar 5 minutitos más? Así por lo menos, Sí. sí. Okay. Total, la Bueno. panadería está abierta 24 horas acá, sí. Ay, qué bueno. A una cuadra la tengo. Uy, eso es fantástico. Sí, no. Mándame para acá, porque acá en este pueblo con este día y todo no tengo nada para comer. No, me voy a bajar después a comprar unos tacos, creo yo. Pero acá son las 10 de la noche. Sí, es cierto, es hasta más tarde. Acá son las 8, Anet. Bueno, prometo apurarme, prometo apurarme. Está bien, no hay problema. Bueno, estábamos viendo lo de las bandas sonoras. Veíamos el foley, los efectos de sonido, la creación de ambientes, la banda sonora y ahora todo lo que tiene que ver con la voz. O sea, el diálogo, las locuciones, las entrevistas. Lo que a mí me interesa como dejar en claro es lo que hay detrás de estos distintos trabajos, qué es lo que aportan a la narración, ¿no? Decíamos, por ejemplo, que el diseño de ambientes aportaban como texturas, aportaban información del espacio y del tiempo en el que ocurrían las cosas, y en los diálogos muchas veces se olvida de que hay como un sonido, de que detrás de ese sonido hay un intérprete, hay una persona. Y que eso también aporta información. No es lo mismo si pongo a una chica de 15 años chillona a contarme una historia de terror que si pongo a un tipo con un vozarrón gigante a contarme la misma historia, digamos. Ojo. Ahí tiene que haber una habilidad de quien está narrando, de quien está contando la historia, que no porque todas las historias de terror estén contadas por el gordo gigante con ese vozarrón increíblemente grave, sean mucho más efectivas que la niña de 15 años chillona. Quizás si la niña de 15 años chillona está diciendo algo, está contando la historia desde un punto de vista interesante, me sirve más ella que el otro tipo. No sé si se me entiende. Sí. A lo que voy es esto. Nunca hay que olvidar cuando usamos voz, cualquier tipo de voz, sea un diálogo, una locución, una entrevista, cualquier tipo de voz, es un sonido. Antes que lo que me esté contando es un sonido. Y por lo tanto ese sonido me va a afectar a toda la pieza. Si se escucha mal, por más que sea el intérprete, muchas veces pasa en los documentales sonoros que tienen que grabar a la persona, entrevistar a la persona y la persona que le están entrevistando no se le entiende nada o tiene una voz espantosa que no va con él y la ponen igual. Y vos decís, no, o sea, no, no la puedes poner igual. Entiendo que quieras tener de primera mano la entrevista y demás, pero no me la puedes poner en la narración porque se escucha mal. Si se escucha mal, no va. Sí. Contame eso que está contando esa persona de otra forma que se escuche bien. No solamente cuando digo se escucha mal es que no se entiende lo que dice, sino que se escucha mal, que suena mal. La mayoría de las veces cuando hablamos de radio suele pasar eso. La voz no se la toma como un sonido más, sino como algo que está diciendo. Se le da más importancia a lo que se dice que al sonido en sí. Y uno puede perder hasta la continuidad de lo que está contando si es una mala voz, si tiene un mal sonido esa voz. si no está bien utilizada, pues. Claro. Son tonterías, pero es pensarlo de otra forma. Sí, es como parte de la producción, de una producción bien pensada, pues es algo también lógico, algo de sentido común a veces, pues, pienso yo. Sí, pero yo me asusto de cuánta gente es capaz de darle tanta importancia a la voz desde ese lugar de, como está diciendo algo importante, es importante poner la voz. Sí. Y la verdad es que hay muchísimas producciones que justamente uno dice, ¡ay, qué bueno! Es igual que un disco, nunca les pasó de escuchar un disco o una banda y ponen el CD, lo empiezan a poner y va bien la banda, hasta que empieza a cantar. Hasta que empezaste. Muchas veces. Sí, maten. ¿Por qué no te callas? Maten al cantante, tal cual. Bueno, es igual. A veces la voz del vocalista es muy bonita, todo fino, pero hay un corista por ahí, o el tal baterista cual canta, o el X. Sí. Se echó a perder el tema. Cuando algo está de más, está de más. Sí. Y bueno, quizás la banda esa estaba buena si no tenía cantante directamente, no tenía por qué tener cantante, pero sí. Como responde a, tiene el cantante y aparte es malo, entonces no, mejor. Sí. Bueno, después están, vamos a finalizar con la última herramienta que son todos los audios grabados. Los archivos sonoros que tengamos, archivos sonoros se suelen usar muchas veces para remitir a ambientes o a lugares, ¿no? Esto que decíamos, por ejemplo, de Presidente Chávez o de ciertos audios, o el de Maradona que decía hace un ratito, ¿no? Que son ciertos audios grabados que los tenemos ahí y los ponemos. Lo que decía hace un rato, mucho cuidado con esto. Si el audio es muy conocido, tomemos otro recurso. Realmente no nos sirve tener ese recurso, salvo que sea como impecable. Ahora está pasando mucho en las películas eso, que utilizan audios conocidos, entonces se ponen los audífonos, los protagonistas, y están escuchando algún audio que es demasiado conocido, y la verdad es que la gente se saca de onda. En esa parte te puede cagar la película, y en una narración sonora peor aún. Perdón, sí. No, iba a comentar algo. Eso yo creo que también cabe dentro de eso de que estábamos diciendo hace un rato, de que tú hablabas de los archivos de la galería de audio. Uh-huh. Que de repente, supongo yo, uno puede usar, como tú dices, comprar una muy buena o bajarla a internet que sea muy buena, pero si es algo que cualquier, digamos, artista, quizás no una persona común que va a ver la película, pero alguien como uno que está pendiente del sonido, dice, pero eso no es de la misma galería, el mismo sonido famoso que se repite. O sea, yo creo que sí se puede usar, pero hay que darle un tratamiento diferente, no sé, hacerle algo. Darle una vuelta de tuerca siempre. Exacto. Darle un otro sentido, digamos, ¿no? Y también por ahí, o sea, cambiar ese sonido, si lo tenés que poner a huevo porque te lo pidieron que lo pongas, ajá, estás diseñando algo y ese sonido, el director te dice que toda la película o todo lo que él está haciendo pasa por ese sonido, bueno, está bien. Hagamos algo, no para que ese sonido no sea ese sonido, sino para que se escuche diferente. Ejemplo, lo pones en mono, paneado para un solo lado. Y ya cambió algo. Lo cambiaste, sí. Le cambiaste la situación al oyente. Hay que tener cuidado con esos recursos, pero pueden cambiarle toda la... O que salga, por ejemplo, por una cinta grabada antiquísima. Entonces, lo que haces es ponerle el sonido de cinta grabado, o en realidad que sería lo más adecuado, grabarlo en una cinta y transmitirlo, y uno grabarlo con un micrófono a ese mismo discurso. Entonces te va a salir con todo el sonido de la grabadora análoga y todo lo demás, y eso se va a escuchar desde otro lado. O que, por ejemplo, esté sonando el discurso y esté el diálogo de los personajes principales arriba del discurso. Si total no necesitas, que para que, si la gente lo conoce, no necesitas ponerlo entero o que lo entienda completamente. Sí, sí. Con solo hacerle la referencia, la gente ya se acuerda. Es cuestión de idear. Sí, sí. De ir pensando, y todos estos tipos de cosas uno en realidad las va a, como aprendiendo o adquiriendo a medida de que ve cosas. Ver, leer, fijarse cómo están hechas las películas, cómo le fueron cambiando ciertas... ¿Qué se le ocurrió a otra persona? Pues es lo único que va. Sí. Bueno, por ahora esto ya está aquí. Voy a empezar en estos 5 minutitos antes de las 8, aquí, las 10 allá, 2 cositas como para dejarlos pensando para mañana, y retomamos mañana. Ustedes van a ser los más adelantados. Porque... ¡Vamos, si querés, por fin una vez! Pues se las dejo así como picando para ver qué, o sea, para ver si se les ocurre algo o si tienen alguna pregunta o demás, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que veíamos de las partes del sonido y del diseño de sonido. Lo que vamos a tratar mañana principalmente es lo de los software que ustedes usen. Tengo como una... esperen que estoy buscando. Ah, no, me falta un montón de cosas para dar mañana, pero bueno, vamos a lo de los programas de edición que a mí me interesaba, como dejarles picando la pregunta. Hay muchísimos software de edición y varios me han preguntado qué software utilizar para editar, ¿no? No sé ustedes qué les habrá pasado. Sé que Harold, tú usas Pro Tools. Y, sí. Y tú, Franco, usas Live. Sí. ¿Por algo en especial usan eso? ¿Eligieron usar ese software o porque es el que estaba? Caso, sí, en mi caso fue por eso, comenzando por ahí. ¿Es el único que sabes usar? No. No es que he usado muchos, pero sí usé Sonar, Soundforge, y sí, creo que se me escapa uno por ahí, Kuledit, hace mucho tiempo. Sí. Sí, ya no existe Kuledit. Sí, ya no existe, por eso hace mucho tiempo ya. Y sí, eso básicamente. Ah, bueno, uno de Yamaha, no recuerdo el nombre. Pero okay. Después con Pro Tools. Ok. ¿Y vos, Franco? Yo usaba Vegas, porque es el estándar acá en la universidad y en casi todas las radios. Y después vi las posibilidades que me daba el Live. Me da muchas más posibilidades de hacer más cosas y de curiosear más. Aparte es un software que por ahí 2x3, cuando empecé a usarlo, poníamos música y yo hacía sonidos y ese tipo de cosas, sí, en fiestas con amigos, en boliches. Y entonces esa herramienta yo descubrí de que va muy bien para intervenir sonidos, samples, paisajes, y yo se los ponía, usaba eso arriba de la música comercial. Okay. Y ahora es como que en un año aprendí a utilizarlo bastante, logro cosas que con los otros software no, o sea, no, no es que no las lograra, sino que se me hizo un poco más amigable. Siempre estoy a la vista de conocer otro software. A ver, que me dé tantas satisfacciones. De momento incluso estoy aprendiendo live, ¿sí? Había aprendido a usar el Cubase, pero no me relacioné nunca muy bien ni con Cubase ni con Nuendo. Y Pro Tools, que es un estándar en algunos medios, también en medios más grandes, ¿no? Sí. Y que veo que permite hacer unas cosas bastante interesantes, pero no tengo ni la máquina para hacerlo, ni tengo ganas de andar gastando guita para armar un Pro Tools en mi casa. Entiendo. Es por eso, ya lo